me hizo un vicio respirarte a todas horas. Sin pensarlo me hice adicto de tu boca. Muy tarde me di cuenta que me habías mentido y que tus besos tenían nombre y apellido. Me conformé con ser tu amante a escondidas y hasta llegó a excitarme que fueras prohibida. Pero empecé a extrañarte más de lo indicado y sin querer de ti me había enamorado. Hubo un momento donde no me ilusionara. Hacerte mía, aunque sabía que al final yo perdería. Y aquí me tienes derrotado, confundido, lastimado, intentando descifrar lo que ha pasado. No puedo ser ese que siempre está esperando y de todas tus promesas, la verdad, ya estoy cansado. Prefiero dejarte libre. Solo te pido que no vuelvas a buscarme. Por mi parte yo te juro que no volveré a llamarte. Te dejo libre y aunque muero por besarte, ya no volveré a buscarte. Arrolladora. Pasado. No puedo ser ese que siempre está esperando y de todas tus promesas, la verdad, ya estoy cansado. No estoy dispuesto a compartirte y por eso debes irte, aunque te amo, prefiero dejarte libre. Solo te pido que no vuelvas a buscarme. Por mi parte yo te juro que no volveré a llamar.